9:30 de la mañana y seguimos en el programa La Glorieta con la siguiente de las entrevistas. Mañana mismo, el viernes, se reúne en el Ayuntamiento esa mesa de diálogo social. Ayer los sindicatos, concretamente UGT, nos adelantaba alguna de las propuestas que van a realizar, como un plan de empleo o un plan de ayudas directas a las empresas para la contratación. Y hoy queremos conocer algunas de las propuestas, o todas las propuestas, de la patronal empresarial que ya ha presentado al equipo de gobierno y que se van a discutir y analizar en esa reunión de mañana. Y por eso tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a la secretaria de la Confederación Empresarial de Elche y Comarca, Beatriz Serrano. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Rosmarie. Bien, vosotros, ¿qué Cedelco, qué ha planteado? Bueno, nosotros en la última reunión de la mesa de diálogo social nos reunimos hace aproximadamente un mes, por parte del consistorio, tanto a los sindicatos como a la patronal, pues nos mandaron deberes, es cierto. Nos dijeron, bueno, pues estas son las medidas que estamos aplicando a muy corto plazo, pero debemos de pensar en el medio y en el largo plazo. Entonces, me dijeron, reuniros vosotros y proponer. Y así es lo que hizo Cedelco. Cedelco lo que hizo fue, nosotros nos constituimos también por comisiones de trabajo dentro de nuestra asociación, por diferentes sectores, y estuvimos reuniéndonos con los representantes de estas comisiones de trabajo para localizar todos los retos, oportunidades y problemas que estaban existiendo después de la crisis padecida y de esta crisis venidera en cuanto a la economía. Y con eso hicimos un informe donde le recogimos y le hicimos llegar al consistorio, al alcalde, lo que nosotros pensábamos o opinábamos que podían ser buenas medidas para la reactivación de la economía. Porque recordemos que si al final no hay consumo o no hay economía, la crisis se puede alargar más allá del 2021. ¿Veis entonces bien esa renta de ingreso mínimo vital que se haya aprobado para reactivar el consumo? Bueno, lo que es el ingreso mínimo vital, nosotros lo que es todo el tema de corte social, entendemos que ahora es momento de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con muchísimas familias ahora mismo que están pasando verdaderas penurias y todo lo que sean medidas para poder aliviarlas está bien. Lo único que tampoco está muy claro, o de momento creo que no está muy claro, es quién va a llevar esta gestión, si se va a llevar por parte del gobierno, de las comunidades autónomas o de las entidades locales. Porque entendamos que para que estas familias que realmente están pasando estas penurias puedan acceder, lo más lógico es que se haga por parte de las entidades locales, que son, a través de los servicios sociales, quienes más son conocedores de las verdaderas realidades sociales que están existiendo en cada municipio. Los sindicatos temen que esta renta mínima se aproveche por parte de los empresarios para rebajar salarios y que queden como un complemento. Bueno, y también preocupa que esta renta mínima vital haga que un posible trabajador prefiera quedarse en casa sin hacer nada cobrando un dinero. Esto tiene doble vuelta. Lo que hay que tener es que llevar mucho cuidado y hacerlo con muchísimo criterio. Porque tanto por un lado o por el otro tenemos mismas preocupaciones o preocupaciones parecidas. Beatriz, tienes por tanto un informe ya elaborado, es importante y supongo que será muy extenso porque ahí habéis reflejado los problemas y las oportunidades. Pues vamos por partes. Los problemas principales de los sectores, ¿cuáles son? ¿Qué conclusiones habéis llegado después de trabajar en las comisiones? ¿Cuáles son los sectores más castigados y que peor van a salir de esta crisis? Bueno, en cuanto a sectores más castigados, ahora mismo los sectores más castigados es todo lo que tiene que ver con el comercio, hostelería y turismo. Ahora mismo son los que latentemente más castigados están siendo. Entonces sí que es verdad que la reactivación de la economía a nivel industrial pues en algunas veces está siendo un poco más complicado, pero nosotros pensamos que esto con un poco de esfuerzo y de trabajo va a llegar al mecanismo, al engranaje, a volver otra vez a ser así, a poder reactivarla. Pero el esfuerzo, la verdad, es que va a ser muy grande porque tenemos en cuenta que hemos estado parados no solamente esos 15 días, sino muchos más donde ni siquiera se podía salir a vender, no se consumía, no había producción. Con lo cual sí que es verdad que esto ha hecho mucho daño a muchos sectores, pero fundamentalmente los pequeños siempre son los que más sufren estas consecuencias. Entonces habéis propuesto más o menos lo que está haciendo en estos momentos el ayuntamiento, ese plan de apoyo al sector de la hostelería, la ampliación de los horarios, la ampliación de las terrazas, la apertura de las playas al baño, mucho antes de que esté implantado el servicio de salvamento y socorrismo, las campañas de reactivación, la peatonalización de las calles para reactivar el comercio en la zona centro. Bueno, vamos por ahí. Partes porque ya me he perdido. Vamos a ver, en cuanto al tema de las playas, nosotros una de las cosas que sí que le hemos pedido es que lo que hay que hacer es potenciar ya el turismo, pero no ya de dentro de 2 meses, sino ya de ya. Ya de ya, porque vamos a perder una campaña de verano muy buena, porque tenemos unas playas y tenemos un patrimonio histórico muy importante que es una pena que no aprovechemos en estos momentos cuando existe lo que es el turismo de proximidad dentro de la provincia. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es, por favor, o sea, hacer un plan de turismo donde se pueda estudiar ese corto, medio y largo plazo de qué es lo que queremos vender en nuestra ciudad y cómo lo vamos a vender. El que se cuiden las playas, el que se facilite el acceso a las mismas, porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que sí, los que somos de Elche conocemos las playas de Arenales, pero si tú mandas a alguien de fuera a las playas de Arenales, conforme están las vías, las comunicaciones y la conectividad, es muy difícil llegar para el que no conoce si no pone ese GPS. Que se promocione la hostelería dentro de esas playas, que se facilite que haya ahí, digamos, un incentivo para que la gente le sea atractivo a acudir a esas playas. Esto es en cuanto a las playas y en cuanto a las desescaladas, sí que es verdad que a nosotros lo que nos preocupa muchísimo es que sí que estén abiertas, algunas de ellas no estén realmente cuidadas o terminadas de arreglar como debía de ser, no tengamos un plan concreto de cómo se va a acceder a esas playas cuando llegue ahora el verano, y además también nos preocupa en cuanto al tema de la desescalada de las playas el tema de poder, digamos, acelerar, digamos, la seguridad y la higiene y que no haya esos socorristas que puedan cubrir las playas de cualquier otro problema. Esto puede tener consecuencias graves. Con lo que vais a ponerle las pilas a Visitelche para que trabaje precisamente la adjudicación del servicio que podría llegar a principios de julio. Igual ni siquiera llega a mediados de junio. Bien, eso mañana supongo que tendréis tiempo para hablarlo y para pedir explicaciones al equipo de gobierno. Claro, es un tema que se debe de agilizar muchísimo porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos que acceden a las playas. Entonces, sin esa seguridad, tenemos playas que a veces que de función de cómo esté el tiempo son complicadas. Entonces, sí que es verdad que en esto hay que llevar ser un poco sensibles con el tema e intentar agilizarlo al máximo. Yo sé que los tiempos de la administración son diferentes, pero habría que haberlo agilizado mucho antes. Por eso pienso que este plan, digamos, de turismo, de escalada a playas, de conocer la hostelería de nuestras pedanías, debería, y además promocionarlo a través de ese plan de comunicación y de apoyo, debería de estar casi ya hecho. También, otra de las cosas que también pedíamos era un plan de promoción del comercio, del turismo y de la hostelería, todo en conjunto, ¿vale? Para poder, digamos, activar y que no solamente el ciudadano de Elche, sino que ese turismo de proximidad conozca la variedad que tenemos en cuanto a nuestra gastronomía, en cuanto a todo el tema de museos y todo el tema de nuestro patrimonio histórico que tenemos en Elche. Eso es en cuanto a comercio. Y creo que también me has hablado de mercado central, puede ser, o de la peatonalización. Sí, por ahí, ¿no? Va. Vamos allá. Han sido 50 temas, sí, vale. Sí, sí, el comercio. No, pero claro. Es importante porque una forma, en ese informe que habéis elaborado y que vais a presentar mañana, se recoge como prioridad lo que ya recoge el equipo de gobierno y es peatonalizar el centro. Vale, peatonización del centro. Sí que es cierto que todas las ciudades, las principales ciudades europeas, están peatonalizadas. Pero también es cierto que esas ciudades que están peatonalizadas tienen acceso en coche con sus parkings para poder dejar el coche y pasear por esa zona peatonalizada. En este caso, nosotros consideramos que no hay suficientes plazas de aparcamiento para peatonalizar primero, con lo cual nos preocupa tener una calle peatonalizada donde la gente al final no quiera acceder porque le es complicado, con lo cual agravamos el problema. Entonces, esto también habría que haberlo recogido un poco más redondo. si tú tienes el mercado central hecho, si has peatonalizado y tienes las plazas de garaje, es muy atractivo acudir al centro de nuestra ciudad. Pero si solo tienes una peatonalización y además tienes un problema si la gente no puede acceder. Y luego también estamos hablando del tema de las licitaciones, de cuándo se va a peatonalizar, que este es otro tema que también nos preocupa. Nos preocupa porque este pequeño comercio ha perdido ha perdido ingresar porque no ha podido abrir durante unos meses. Entonces, ahora mismo se va a peatonalizar, con lo cual estas calles van a estar cerradas a partir del 15-16 de agosto, con lo cual no van a poder, digamos, hacer esa venta. Es más, ellos la campaña de Navidad, la mayoría de ellos ya la tienen comprada y pagada. Con lo cual, si la peatonalización no termina antes del 1 de noviembre, nos encontramos con que es cuando empieza también la campaña de Navidad y el Black Friday, nos encontramos con que van a volver a perder otra campaña o otra posibilidad de poder relanzar sus comercios. Con lo cual, estamos un poco preocupados con esos tiempos. Sí que es cierto que hay que peatonalizar, pero nosotros creemos que esa peatonalización debería ser en conjunto. Tenemos un centro muy bonito que ahora mismo está muy feo. Hay que cuidar esa peatonalización, el poder acceder ahí, que haya un mercado central también donde poder ir a comprar, pero donde poder ir a comprar y cargar las compras en el sitio, si tú te cargas de bolsa y luego te tienes que ir caminando porque no tienes una plaza de garaje, a lo mejor te compensa más ir a una gran superficie, con lo cual no acabamos promocionando ese centro. Tenemos también el edificio del Progreso, apuntalado desde ni se sabe. Entonces, son cosas que podrían hacer mucho más fácil o mucho más bonito el que los ciudadanos, tanto de nuestro municipio como de fuera, accedan con ganas y quieran venir a vernos y a consumir aquí, que es lo que hay que atraer, el consumir aquí. Y también tenemos las fiestas patronales. Vosotros, Cedelco, también incluís en ese informe que se han suprimido el Misteri, los moros y cristianos, ¿vosotros apostáis porque se mantenga algo para que resulte atractivo y la ciudad no se cierre tampoco en agosto, el comercio no cierre tampoco en agosto? Bueno, por una parte, si tuviéramos un plan de turismo y de acceso y de comercio, o sea, de consumo, ya planificado, a lo mejor esto sería un tema que entraría en si de verdad con esta visión redonda de todo, enlazaría o no enlazaría. Ahora mismo yo sé que las fiestas patronales han tenido que suprimir, por lo que se han tenido que suprimir. El intentar hacer algo puede ser una buena idea o no, en función de lo que vista alrededor de esa actividad. Y ahora mismo no sé qué puede vestir alrededor, porque no lo hemos terminado de hablar y habría que verlo también. Bien, pues, ¿qué propuestas, además de ese plan de turismo y esa promoción del comercio, de la gastronomía, de las tiendas, proponéis? Bueno, nosotros también, otra de las cosas que se habían propuesto era la emisión de unos bonos para promocionar el consumo. Unos bonos que parte los cubriera la persona compradora y un porcentaje lo cubriera el consistorio o las asociaciones de comerciantes, o no sé a través de qué, pero sí que a lo mejor un bono, por ejemplo, de 25 euros, que 5 euros corriera por parte de... Es un ejemplo, no está tampoco... Entonces, esto, con muy poquito inversión por parte del consistorio, digamos que estas empresas o estos comercios podrían activar también de una manera muy, muy fácil, comercio, hostelería, digamos, su actividad y su consumo. Eso por esa parte. Luego también, dentro de las comisiones, hemos estado hablando de la importancia de reactivar también la industria y de hacia dónde tendemos. Ya tenemos que tener muy claro que este parón también ha servido para pensar que tenemos que tender a lo que tenemos que tender. Entonces, nosotros tenemos un proyecto de ciudad que es el C2030, una ciudad sostenible, una ciudad verde, con cero emisiones, y a lo mejor es momento también de poder reactivar ese proyecto con acciones muy concretas, tanto dirigidas a la industria como al resto de los sectores, para entre todos conseguir que esta ciudad sea, digamos, un referente en cuanto al Green Deal, en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, y además con esto ser mucho más competitivos en nuestros quehaceres, en nuestro tejido empresarial. No queda mucho tiempo. ¿Hay alguna propuesta que quieras destacar, Beatriz? Porque tenemos que poner ya el punto final. Pues mira, en realidad tenemos otra de las cosas que también hemos pedido es agilidad administrativa. Es muy importante y el por favor tener una figura dentro de para la concesión de licencias que te lleve esa licencia de principio a final y que sea el conocedor de tu expediente para que no pasen meses y meses y meses hasta que tú puedas conseguir tu licencia de apertura. Es un problema que tenemos todo el tejido empresarial ilicitano. El problema de los retrasos en las licencias de apertura porque los expedientes pasan de un sitio a otro y al final buscar por dónde va tu expediente es todo un problema. ¿Pero la sede electrónica no lo ha mejorado? De momento seguimos con el mismo problema. Beatriz, si tuviéramos una figura de principio a final que llevara tu expediente a quien poder dirigirnos, sería muchísimo más ágil. La última cuestión. Desde Cedelco, ¿veis bien la decisión del presidente del Consejo y de la consellera de Sanidad de no pedir avanzar en la fase, de quedarnos una semana más en la fase 2? Bueno, en la fase 2 ahora mismo tenemos una cierta apertura. Sí que es verdad que es deseable tener la fase 3, pero cuando estamos hablando de una crisis sanitaria con muertos y con contagios, aunque ahora mismo sea abajo, la prudencia me hace que si lo han estimado así, lo tenemos que respetar. Pues toda la suerte del mundo para el trabajo que estáis realizando, para la reunión de mañana. Esperemos que el equipo de gobierno os tome buena nota, apruebe algunas de las propuestas de la patronal y también de los sindicatos, con el fin de salir con mejores garantías de éxito de esta crisis sanitaria y económica y social. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros. Tele-Elx Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista, seguimos con la música del pasado siglo. Hemos escuchado Piel Canela, interpretado por Josephine Baker, y ahora nos vamos a esa película de Woody Allen que contó en su película Acuerdos y Desacuerdos, la vida de Emmett Rey, un supuesto guitarrista de jazz de los años 30, sobre el que planeaba la sombra del legendario, del gran guitarrista, del mejor guitarrista de todos los tiempos, Django Reinhardt.

And I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yeah. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan un minuto de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen ahora a través de la señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9 en punto, aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Comenzamos esa primera parte del programa hablando del patrimonio, de la gestión del patrimonio arquitectónico, paisajístico e histórico de la ciudad, por esa petición de colectivos de que reclaman al equipo de gobierno la redacción de un nuevo catálogo de edificios protegidos. También hemos hablado con la secretaria de CEDELCO, de la Confederación Empresarial, sobre las propuestas que se van a realizar mañana en esa mesa del diálogo social en el Ayuntamiento de Elche para salir con éxito de esta crisis económica, social y sanitaria. Y ahora vamos a hablar del archivo municipal, porque el próximo martes, el 9 de junio, se celebra el Día Internacional de los Archivos. Claro que el coronavirus pues ha suprimido esas visitas guiadas que hasta el pasado año se estaban realizando en el Archivo Histórico de Elche. Y mientras se espera, por tanto, a una nueva fecha para retomar esas visitas, en su lugar el Ayuntamiento ha decidido adherirse, como anunció la concejal de Cultura hace unos días, a una campaña internacional donde los archivos de todo el mundo podrán compartir frases que nos expliquen qué son y para qué sirven. Pues bien, nosotros nos podemos adherir ya a esa campaña con la siguiente entrevista, porque tenemos con nosotros aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca a la responsable del Archivo Municipal Histórico, Carmina Verdú. Muy buenos días. Acércate un poquitín más al micrófono y, Carmina, nosotros podemos comenzar con una frase, con ese hashtag que se pide en esa campaña internacional. El archivo es la memoria. Un archivo es la memoria de un pueblo. Por ejemplo. ¿Para ti qué es? Bueno, para mí es casi... Aparte de tu vida. Sí, eso te iba a decir, casi mi vida entera. Bueno, pues es un sitio que nunca deja de sorprenderme, un lugar que nunca deja de sorprenderme. Es un pozo sin fondo, lo digo siempre, un pozo sin fondo. Sí, un pozo sin fondo que tiene mucha importancia. Sí. El Archivo Municipal Histórico de la ciudad está reconocido internacionalmente. No, ese reconocimiento así no existe como tal. Pero nacionalmente es de los más importantes, que a nosotros los de Elche nos encanta decir que todo lo que tenemos es lo mejor. Por eso te lo digo. Yo me lo creo, ¿sabes? Y por eso lo defiendo también, porque yo he trabajado en otros archivos y sé que este archivo es muy singular. Quiero decir que en la Comunidad Valenciana, de los de su categoría, tiene rasgos que lo hacen muy, muy singular y muy rico. Bien, singular y rico. ¿Y a quién se lo debemos? ¿Hay un hombre detrás sí, de esto? Aparte de esto, tenga un nombre propio que sea Pedro Ibarra, sin duda que recogió parte de la herencia de su hermano Aureliano, y ese afán por salvar el patrimonio en todos sus registros, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos ha quedado el documental. Entonces, esta parte, una gran parte de singularidad lo ha hecho esta labor de Pedro Ibarra, sí. Claro, porque todos los archivos, los que han ido a los archivos, yo he podido ir simplemente para hacer reportajes, todavía no he llegado a la investigación, pero hemos visto los sellos del propio Pedro Ibarra, o sea que muchos de los legajos y de los documentos y de los objetos personales de Pedro Ibarra forman parte de ese archivo, son los registros del archivo municipal, y lo hace singular por ello. Singular por ello, a ver, sin duda hubiera sido un archivo rico, recogiendo la documentación municipal solamente, pero es que parte de la documentación se deshace en el siglo XIX, hay poco interés, ¿no? Hay poca voluntad. Él recoge una parte y otra parte pues la recoge de, por ejemplo, de amigos o personas que le daban documentos, ¿no? Hace como un par de semanas, colgamos el dibujo de los ladrillos hidráulicos que tenía el doctor Campello en su casa. Él recogió colecciones interesantísimas de carteles, de folletos, donde está toda la programación cultural, política, religiosa que hubo en nuestra localidad. Entonces, esto normalmente en un archivo municipal de nuestra categoría no existe. Claro, porque los archivos al uso, los cotidianos, claro. Es todos los legajos del ayuntamiento, claro. Todo lo que sea del ayuntamiento, ese es el principal registro ese de los archivos. Es el principal, también es el principal nuestro, pero nosotros actuamos también como un centro de patrimonio documental local porque tenemos depositado aquí archivos procedentes de otras instituciones, como es la Acequia Mayor del Pantano, la Acequia de Marchena. Se compró en su día documentación a los herederos de la Casa de Altamira, con lo cual también tenemos parte de la administración señorial en nuestro archivo, es decir, es un archivo muy rico. Hay donaciones, hay adquisición y luego están las entradas del propio ayuntamiento, sí. Las colecciones de Pedro Ibarra, porque Pedro Ibarra era una figura también singular. Sí. No solo tenía la formación de historia, él era pintor. Él realmente no tiene formación histórica, él tiene de. Vaya, de pues su ambición artes, era. Pero después sí que estudió en la Escuela de Diplomática, ajá, que era lo que había entonces y hasta, bueno, hasta hace unos años también, para formarte como. Para pertenecer al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y personal de museos. Esto también, porque él fue responsable del archivo, como tú ahora. También una parte de su vida. De su vida muy la dedicó. Ya. La dedicó precisamente a organizar el archivo municipal. ¿Lo hizo bien? Él trabajó en una parte de documentos ya referidos al siglo XVIII y XIX. Lo tenemos más o menos todo localizado, lo que él hizo su trabajo. Yo te voy a decir que él estaba muy influido por la idea de escribir una gran historia de Elche. Y entonces muchas veces se saltó las recomendaciones propias de la archivística para hacer una clasificación por materias, que es lo que a él le apasionaba. O sea, con rigor no podemos decir que cumpliera el código de clasificación. Bueno, pero eran suyos los legajos. Suyos, sí. Podía hacer lo que quisiera. No, no eran suyos. Ah, ¿no? Él fue archivero también municipal. Yo me estoy refiriendo a ese periodo. Y él ordenó en función de cómo iba a escribir materias. Esa historia, tenemos... que no la acabó. Él no acabó ese libro de la historia de Elche. No. Pero sí que nos ha dejado muchas publicaciones que y bueno, infinitas. Y a él le debemos trabajo de recopilación, claro. A él le debemos todo lo que somos, esos dos patrimonios de la humanidad, sí, del misterio y el palmeral, porque lo has dicho, en el siglo XIX, no sé qué palabra has expresado, se deshacía los papeles. Eso significa, vamos a poner un ejemplo, en mi casa hay muchos papeles, yo los tiro a la basura. Si no tengo un rigor histórico, ¿estoy tirando algo valioso? Tú también eres creadora de tu propio archivo. Tú tienes que distinguir qué documentación tiene valor de futuro y qué documentación no la tiene. Y la documentación que tiene valor de futuro puede tener una o más formas de expresión. Eso es lo que valoramos los archiveros. ¿Qué documentación tiene carácter de futuro? Aunque nosotros trabajamos con el pasado, realmente nuestro trabajo es con mucha visión de futuro. ¿Qué podemos ofrecer para dentro de 200 años, por ejemplo, que dé el reflejo de nuestra institución? Con lo que las actas de las sesiones plenarias son lo más importante en estos momentos. Es una documentación esencial. Así las tenemos desde 1471, desde 1371, perdón. No, es que es un archivo, eso es lo que siempre os preguntamos o lo que pregunta la gente cuando va a las visitas guiadas de los archivos municipales, cuál es el documento más antiguo, cuál es el documento más valioso y si todavía el archivo municipal nos seguirá dando sorpresas, como por ejemplo esa exposición de los ladrillos hidráulicos del doctor Campello de la casa, donde se supone que estuvo expuesta a la Dama de Elche cuando se descubrió. Pues sí, yo creo que es sorpresa siempre porque, verás, las formas de investigar van cambiando y a lo mejor un documento que hace 30 años se utilizaba con un fin, ahora ha cambiado la forma de investigar y te sigue dando sorpresas, ¿no? Entonces, por eso digo, es un pozo sin fondo, no tiene fin el límite de la investigación. ¿Cómo cuidas el archivo histórico municipal? Porque hay muchas reivindicaciones, os habéis quedado, siempre estáis con la misma reclamación, no sé cómo estará ahora. Sí. Se compró incluso un edificio nuevo el archivo, se hizo. ¿Cómo estáis con el espacio? Porque claro, los papeles aumentan. Sí. Nosotros ahora mismo quizás sea el objetivo más grande de este año, si nos permite el COVID. Todo, en fin, es que vamos a amueblar todo el archivo de Carrús, el archivo de arriba, que los depósitos sí que son del archivo, nosotros trabajamos allí también. Entonces, ya estáis en Carrús, en el edificio del Bimilenari. Sí. No de la atención en sala la tenemos en San José y la atención a usuarios y a investigadores, pero nosotros tenemos trabajo en Carrús desde hace algunos años, de manera permanente o de manera itinerante, pero claro, siempre tenemos. El trabajo es inmenso porque tenéis que catalogar todo lo que está entrando, sí. Las donaciones, ¿hay donaciones? ¿El archivo sigue vivo? No te voy a decir una que estamos pendientes de trabajar, que va a ser súper interesante. Espero que salga todo bien. Eso no se hace a una periodista, Carmina. Ahora voy a estar todo el tiempo. ¿Y qué será? ¿Y qué será? Bueno, pues creo que sí, que todavía sigue vivo, muy vivo, y esperamos que siga creciendo. ¿Y eso se lo tenemos que deber a una familia? A una familia, me preguntas por lo que viene. Claro, por las donaciones. Eso es algo muy importante porque es un gesto solidario para un pueblo, para nuestra historia. Sí, te voy a decir. Porque, Carmina, has comentado la donación, por ejemplo, de la casa de Altamira. No, a ver, por procedimiento puede entrar por compra, por donación o por depósito. Que se quedan, o sea, esto se firma un contrato oficial o un documento oficial en que se establecen las condiciones en las que entra la documentación al archivo. Y el depósito es algo que permite que ellos sigan teniendo la propiedad, pero que pueda estar conservado en el archivo municipal y se pueda utilizar para la investigación. Esto nos enriquece a todos. Pero el depósito es una de las figuras más, más empleadas por la gente de Elche. Sí, sí. Claro, es que entonces el ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento, que será muy costoso porque estamos hablando de nuevas tecnologías y de la digitalización. Sí, es costoso, también es costoso en personal. Claro, porque necesita un personal que lo catalogue, que lo ponga al día, que lo coloque o instale convenientemente, etcétera. Es un trabajo bastante lento. Nosotros, el ayuntamiento, por su parte, también tiene que aceptar que esos fondos que entran son realmente de utilidad. ¿Y todo lo que entra es de utilidad? Yo creo que sí. Y además de interés. Sí. ¿Entran solo papeles? ¿O entran fotografías, películas, cuadros? Porque Pedro Ibarra, por ejemplo, tiene colecciones hasta de cajas de cerilla. Sí, sí, sí. Eso entró como parte de su colección, efectivamente. El soporte fundamental hasta ahora ha sido el papel, desde luego. Hay otros soportes. Ya documentos digitales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en fotografía, vídeo, etcétera, etcétera. Pero el soporte fundamental sigue siendo el papel. Y yo creo que el objetivo este, precisamente, de acabar del trabajo del archivo de Carrús es recoger todo lo que hay disperso por los diferentes negociados, porque, como sabes, la administración electrónica ha comenzado ya y ahora el archivo estará en una nube. Claro, tenéis que digitalizar. ¿Y quién tendrá acceso? No hay que digitalizar. El archivo que entra electrónico. Ah, claro, ya claro, es claro. Ya será la nube. Tendréis que ir a la nube. Claro. No, no te digo que no se presenten cosas en papel, haya que digitalizar, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora se va a distinguir. Qué fascinante, ¿no? Los archivos también cambian, los archivos históricos, como tiempos. Sí, la verdad es que el momento para los archiveros es muy interesante, porque estamos dando un salto cualitativo y cuantitativo. Espero que nos quedéis en las nubes. Carmina. Pero yo también. Carmina, ¿quién va? ¿Quién va al archivo? Todavía tenemos a investigadores interesados por nuestra historia. Claro, ¿quién va? Que sí. Y ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido que establecer la cita previa y esta semana pues estaba todo ocupado. Y hemos tenido de usuario a un compañero tuyo de profesión, Santiago Gambín, que claro. Es habitual del archivo. Amigo, por Entonces, supuesto. Entonces tenemos personas que están realizando investigaciones que a lo mejor necesitan concluirlas en una fecha determinada, ¿no? La parte de alumnos de la universidad que comienzan a investigar acercándose al archivo, yo creo que este año la hemos perdido, ¿no? Bien. Y luego tenemos también muchos particulares que esto es una afición en auge y me parece muy interesante, que es la de establecer de dónde vienes, quiénes son tus antepasados. El árbol genealógico, se puede averiguar. Gente. Pero esto es importante, porque las personas que quieran averiguar su pasado chocan con la ley de protección de datos cuando llegan al archivo municipal histórico. ¿Cómo está eso, ¿no? Sí. Regularizado? A ver, hay unos datos que no se proporcionan directamente. Todo depende de la información de la que tú partes. Normalmente la gente que viene al archivo viene con fechas determinadas, ¿vale? Porque normalmente tienes el registro de hasta tus abuelos. Claro. O si tus abuelos te han contado algo, un poco más. Entonces, en ese sentido no hay problema de fecha, porque ya es una fecha avanzada. O sea, siglo XIX ya no pasa nada. Claro. Pero entonces, si tú tienes problema porque desconoces fechas anteriores, sí que tendrías que pedir los certificados pertinentes a las oficinas de registro civil o a la oficina de estadística, en fin. Pero certificados como diciendo que tú eres familia. No, de que tú eres familia, no. Tú tienes que buscar una fecha que te permita partir, ir hacia atrás. Ah, ya, que no vale decir. Claro, venir estoy al buscando. Archivo, estoy buscando y mi apellido es este, eso es imposible. O sea, tenemos que tener un punto de partida, una información que le hayas pedido a tu padre, a tu tío, uh-huh. a tu abuela. Ya que está en marcha la sede electrónica, otro reto del archivo histórico será el que podamos acceder a él vía también telemática, no tengamos que acudir, aunque haya enamorados del olor de los papeles. Sí, pero a los que quieran meterse desde casa. Pues mira, por ejemplo, este tema, el del árbol genealógico, lo tenemos casi todo digitalizado y lo pueden consultar desde la web. Desde la web del archivo municipal, donde pone documentación digitalizada, hay libros de padrón y ahí están los libros de registro civil, cuando el registro civil era municipal, de 1841 a 1870. Son libros muy, muy consultados. Es que el registro no llegó a ser municipal anterior a... Este periodo sí. Que te estoy comentando... ¿Era municipal, y anteriormente? Anteriormente los registros eran parroquiales. Ah, claro, las iglesias. Sí, tú sabes, aquí hay dificultad. Porque, sí. Claro, como las iglesias se quemaron, quedan poca documentación. Vale. Hay otras vías, todo depende, claro, del grado de información que tenga la persona. Pero se puede bajar. Carmina, no nos queda mucho tiempo y en esta entrevista hemos dado a conocer qué es un archivo y para qué sirve un archivo. Y ahora sí que me gustaría, Carmina, terminar con, para ti, el archivo municipal donde estás trabajando es toda la vida, pero hay tesoros enterrados todavía, ¿no? Por desenterrar. Yo creo que el archivo es virgen en porcentaje altísimo de documentación. Necesitamos que la gente se anime a investigar. Esto es de héroes hoy en día, ¿no? Pero la verdad es que como yo lo estoy viendo todos los días, me parece un delito casi que no se investigue. Me sorprende que hagas ese llamamiento a los investigadores porque claro. Hay muchos grados, los jóvenes ahora están más formados. Pero es complicado porque, mira, la dificultad que tienen primero es la de la lectura de los documentos. Ah, claro, es un entonces, castellano antiguo. Hay veces, claro, valenciano también. Antiguo, se escribe con abreviaturas, cuesta mucho leer, no esa lectura a primera vista y luego... Pues es verdad que, por ejemplo, cuando yo estudiaba, los archivos estaban en auge, ¿no? Pero ahora es muy, muy complicado que la persona le dedique meses y meses a estar en un archivo cuando a lo mejor no puede sacar un rendimiento elevado. Y bueno, pues... El coronavirus, lo que hemos estado viviendo también es histórico, no tiene precedentes. Hay muchos coronavirus en la historia, en el archivo municipal están documentados desde la Edad Media. Todas las pandemias, ¿no? Y esta también la estará. Está documentada porque sabemos que ha entrado todo lo que se ha producido de documentación en el ayuntamiento, entra. Y por eso ya lo tenéis. Estará documentada dentro de 300 años, seguro. Pues una pandemia más para recordar. Carmina Verdú, muchísimas gracias por cuidar de lo que fuimos y de lo que seremos. Muchas gracias a ti. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 10 y 23 minutos de la mañana y llegamos a la hora de la ronda de las noticias con nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué previsiones hay? Mucho, ¿no? Porque si no está ICIAR, eso se supone que tenéis muchas ruedas de prensa. Sí, bueno, hoy parece que la cosa ya empieza a volver poco a poco a la normalidad. Dejamos un poquito de lado esas ruedas de prensa telemáticas que ya estamos tan acostumbrados los periodistas. Y bueno, pues hoy hay balance del Hospital del Vinalopó por ese 10º aniversario. Ah, claro. Hace 10 años que abrió sus puertas el Hospital Universitario del Vinalopó. También hay una, bueno, movilizaciones no solo en Elche, también en Elda y Orihuela, en hospitales y centros de salud por los pliegos de la limpieza aprobados. Esta es la normalidad, crecen las protestas. Claro. Y luego también la plataforma de afectados por la hipoteca también se concentra en apenas 5 minutos a las puertas de la Ciudad de la Justicia para exigir medidas que eviten la nueva ola de desahucios en, claro, esta nueva normalidad. Sí, porque hay que recordar que hoy comienza la actualidad, la actividad, no judicial, actualidad se judicial. Retoma. Después se de estos retoma. Casi 3 meses. Por eso está ahí la plataforma, para protestar. Y luego, bueno, a nivel municipal, bueno, pues la concejala Esther Díez presenta una campaña de medio ambiente y la edil de educación, María José Martínez, informa sobre novedades en la formación profesional. Supongo que para el próximo curso. Sí. Bien, pues estas son las... Estas son las previsiones. Las previsiones y de las noticias de estas últimas 24 horas, me gustaría que me comentaras lo que sale en portada de Entelech.es. Sí, bueno, pues lo más destacado, una denuncia del Instituto de Estudios Comarcales. Bueno, pues se ha denunciado que el Ayuntamiento de Elche no cuenta con un arqueólogo municipal que supervise, por ejemplo, las catas que se realizan en cualquier obra que se realice en el entorno histórico. Aseguran que el único documento que queda cuando se edifica sobre esas ruinas está hecho por la propia empresa. Bueno, y de obras han destacado, por ejemplo, las que se están realizando en la calle Retor, en el barrio del Raval. Vamos a escuchar entonces a Héctor Cámara, del Instituto de Estudios Comarcals, que es quien realiza esta denuncia. En la qual cosa no hi ha un control realment de com s'estan treballant en les excavacions, de què s'està trobant i totes les coses. Sí que és cert que si se troba qualsevol cosa s'ha d'informar al MAE i on reben les peces i també reben els informes. Però la ciutadania no sabem realment el que està passant en cada excavació ni quin control per part de l'Ajuntament d'Elx s'està fent perquè l'excavació es faça en tots els criteris. També ha de controlar com es fan les excavacions i això és necessari amb un arqueòleg municipal. Bien, pues esta reivindicación queda ya para que se mejore la gestión del patrimonio. También la de pedir ayudas para elaborar un nuevo catálogo de edificios protegidos. Y luego, bueno, otra de las noticias destacadas ayer fue la anunciada por la edil de Desarrollo Sostenible, Esther Díez, que habló de la intención de crear corredores verdes para fomentar la movilidad sostenible en el municipio, una forma de unir los diferentes barrios de la ciudad con el río dentro de esa apuesta de Elche por ser un municipio verde y más sostenible, o sea, de cara a la a 2030. Recuperar espacios para el peatón, al fin y al cabo, y el transporte ecológico y alternativo como la bicicleta. Muchas gracias, Marga García. Volvemos a escucharte y a verte a la una. Volvemos a la una y Ciar y yo con todas estas previsiones, que no son pocas, y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la mañana. Pues gracias, Marga. Buen trabajo. Hasta Nosotros luego. Continuamos esta ronda de noticias cambiando de sintonía y vamos a dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Sanidad no descarta que los aficionados puedan entrar a los estadios. Y es que el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, afirmó hace unos días que su equipo jugará con su público en las gradas cuando Gran Canaria pase a la fase 3 de la desescalada. La cuestión se le planteó a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien no descartó totalmente la presencia de público en los estadios de fútbol durante la fase 3, y señaló que el Ministerio de Sanidad hará una evaluación de los riesgos, siempre y cuando la pandemia siga arrojando datos positivos como lo de los últimos días. Por tanto, y en lo que al Elche compete, si todo va bien y todo el país está en fase 3, los últimos dos partidos en casa, en el Martínez Valero frente al Albacete y Oviedo, podrían ser a puerta abierta para un tercio de los aficionados, pero simplemente es una posibilidad. Lo que sabemos de momento es que son a puerta cerrada y para ello los aficionados tienen hasta cuatro posibilidades para compensar el hecho de que no se vayan a poder ver, al menos hoy por hoy, los partidos. La silueta personalizada en el rincón del aficionado, el descuento del 25% la próxima temporada, destinar ese dinero a donación solidaria o el reembolso de esa cantidad en relación al abono de esta temporada. Mientras la plantilla sigue afinando su puesta a punto y con la ilusión de luchar por el ascenso, aunque, como reconoce Claudio Medina, en las primeras jornadas todos van a partir de cero. Sí, yo creo que ahora empezamos todos de cero. El que tenía una mala racha le va a venir bien para cortarla, y el que tenía una buena racha pues intentar empezar otra vez bien. Pero bueno, ahora yo creo que todos partimos de cero. Es verdad que al final la clasificación está ahí y quedan 33 puntos y ahora intentar aprovechar las buenas dinámicas. Sí, es verdad que al final, por presupuesto y solo dos años en segunda ahora, al principio era la permanencia del objetivo, pero bueno, ahora que estamos aquí vamos a intentar pelear, intentar conseguir los puntos de la ilusión, y cuando lleguen las últimas jornadas intentar estar ahí arriba para poder pelear por lo bonito del fútbol. Pues intentar conseguir los puntos de la ilusión. Los primeros tres puntos de la ilusión son contra el Extremadura. Penúltimo clasificado será en poco menos de una semana, el viernes de la semana que viene a las 7:30 de la tarde en el Martínez Valero. Pacheta tendrá las bajas por sanción de Fidel, el máximo goleador, y Manu Sánchez. Hasta luego. Gracias, Paco. Hasta luego. Y cerramos ya la ronda de noticias con la previsión del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Hoy se retira la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante las últimas horas, pero a cambio tendremos situación de poniente que va a disparar las temperaturas. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna en la ciudad no ha bajado de los 21 grados y en buena parte del Camp de Elx mínimas que han rondado los 18-20 grados. Para esta mañana, predominio cielos despejados. A primera hora teníamos situación de viento en calma. Conforme vaya avanzando la mañana y especialmente en el último tramo, viento moderado de componente oeste, viento de poniente que va a mantener temperaturas elevadas. Por la tarde, la nubosidad irá en aumento. No descartamos alguna precipitación muy localizada en forma de chaparrón. Y es que un sistema frontal de origen atlántico que está barriendo la península de norte a sur llegará esta tarde. Al mismo tiempo, tendremos viento de componente noroeste, rachas que podrían superar los 50-60 kilómetros por hora. Con el viento de poniente suben las temperaturas en el sur del Camp de Elx, máximas que van a rondar los 32-33 grados. Aquí en la ciudad incluso podríamos superar los 31 grados. Mañana viernes se retira la perturbación, cielos despejados, continuará el viento de poniente, pero ya flojo, concretamente de suroeste. Al mismo tiempo, la masa de aire cálido vuelve a avanzar y nos va a dejar temperaturas de nuevo elevadas, valores máximos en torno a los 31 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 20 grados. Y durante el fin de semana, relativa estabilidad atmosférica, para el sábado, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, seguirá durante el fin de semana el viento de componente terral, el sábado rozaremos los 32 grados y el domingo 31 grados. Eso sí, domingo por la tarde, de nuevo, la nubosidad irá en aumento, incluso se podría escapar alguna gota. Y ya para la semana que viene, a partir del lunes, cambia la situación, viento de levante, abundante nubosidad, precipitaciones de carácter débil por la tarde y descenso de las temperaturas. Para el lunes no superaremos los 25 grados. ¡Hasta luego! Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti. Pues a las 10 y 34 minutos y con casi 27 grados de temperatura encendemos los fogones con Manoli. A ver, muy buenos días, Manoli. Muy buenos días, los fogones que ya hay que empezar a refrescarlos, hay que ir apagándolos. Qué menuda temperatura, dice Bordonado, que vamos a tener este fin de semana, madre mía. Pues vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar del sector de la hostelería, un sector tan importante en esta desescalada. Estamos ya en la fase 2 y yo creo que es importante hablar con gente experta, con gente que sabe mucho de eso, y lo hacemos cada jueves con Nieves Gil, que es la directora del grupo de establecimientos de gastronomía para llevar. Nieves, muy buenos días. Hola, buenos días, Manoli. Decíamos que hay que ir refrescando los alimentos, refrescándolos por dentro también, ¿no? Claro que sí. Sobre todo ahora, pues, con esas temperaturas hay que tener cuidado de no deshidratarnos. Y además, en esta desescalada, una de las cosas más bonitas, Nieves, que os está pasando a ti y a tanta gente del sector, es volver a recibir a esos trabajadores que por culpa de esta pandemia tuvieron que quedarse durante unos meses sin trabajo, pasar a esos ERTEs y, bueno, ya poco a poco volvéis a la normalidad completamente. Habéis abierto ya vuestro establecimiento en el Parque Empresarial y eso significa que ya el equipo ya está al completo, ¿no? ¡Qué alegría! Claro, pues sí, la verdad es que esta semana hay mucha alegría en lo que es dentro de la empresa. Estamos volviendo a incorporar a personas que tienen su puesto de trabajo, además que lo tienen desde hace tiempo, o sea, no son personas nuevas y que se han visto obligadas, igual que los demás, pues hemos tenido que parar y hemos empezado poquito a poco. Y esta semana ya, pues tú visitas tanto la cocina como las tiendas, y cada vez que se incorpora una persona ahí, una sensación positiva de vuelta a la actividad con ilusión, porque la verdad es que a veces no nos damos cuenta realmente de lo que tenemos hasta que no corre peligro. Desde luego, y en una empresa como la vuestra, con ya más de 20 años consolidada, tener un equipo ya de años significa mucho, dice mucho de una empresa, ¿no? Cuando tienes los trabajadores que no van cambiando cada 2x3 uno, que no llegan a habituarse a ese método de trabajo, tener un trabajador durante muchos años significa que está totalmente consolidado él también con vosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que al final la empresa es lo que las personas que trabajan en ella. Entonces, el tener un equipo que durante el tiempo, la vida laboral es muy larga y entonces se crean muchas sinergias, también a lo largo del tiempo también hay roces y todo eso se va superando. Entonces, eso se nota mucho en la complicidad. Con un equipo está bien estructurado y hay mucha complicidad, pues hace que todo sea más fácil y se resuelva cualquier duda o cualquier cuestión que pueda surgir en el día a día, pues entre todos hace que que se surja con que se vaya solucionando con mucha más facilidad. Y una tranquilidad también para ti y para Francisco como empresarios, el tener la tranquilidad de no tener que estar siempre pendientes y encima de todo, que puedas tener esa seguridad de un equipo que te respalda en todos los sentidos, ¿no? Claro, ten en cuenta que todos los días, en todos los trabajos, surgen imprevistos. En la cocina más todavía, si cabe, porque la cocina es un trabajo ya de por sí de tensión. Las cosas tienen que salir a su hora, tienen que estar listas, tienen que estar preparadas, y es un trabajo del día a día, no es un trabajo que, vamos, lo que nosotros no hagamos hoy, mañana no lo vamos a recuperar. Entonces, claro, hay que estar muy concentrados en esas horas de trabajo, de dar lo máximo, de aportar lo mejor, y claro, como hemos dicho antes, pues el tener un buen equipo en el que puedas confiar, el que esté bien formado, eso te facilita mucho las cosas. Bueno, lo que le facilita mucho las cosas a la gente que trabaja en el parque empresarial es teneros a vosotros allí. Habéis tenido cerrado un tiempo porque también había muchas empresas cerradas, ahora ya todo ha vuelto a la normalidad también en el parque empresarial. Ese servicio que ofrecéis a las empresas te garantiza una comida sana, porque no tienes por qué estar trabajando y comer mal, ¿no? Claro, exacto. Ahí la cuestión es esa. Entonces, hay muchas personas que por el trabajo tienen que estar todos los días, tienen que comer en su puesto de trabajo o por allí cerquita, no pueden desplazarse porque tienen poco tiempo o incluso porque prefieren ese tiempo dedicarlo a otras cosas. Y entonces nosotros ofrecemos esa solución, el poder comer sano, como si tú te prepararas la comida en casa, además con variedad, que cada día puedes elegir lo que te apetezca, no tienes por qué todos los días comer lo mismo, sino que tienes una amplia variedad. Hay personas muy curiosas que les gusta probar cosas nuevas y se atreven y confían en nosotros, y eso siempre es una satisfacción. Ahora mismo la verdad es que allí también la situación es complicada, porque fíjate que hay censadas unas 13.800 personas trabajando y ahora mismo solamente hay unas 6.000 personas, o sea, casi ni la mitad. El resto están pues teletrabajando o algunas empresas han tenido que tener una parada forzosa, y entonces, claro, pues cuesta allí, cuesta, hay menos personas, hay personas que están trabajando y terminan pronto, o hay días que van, otros días que no van. O sea, este cambio que hay ahora en las estructuras laborales, pues claro, no, nos afecta a todos. Pero bueno, nosotros hemos abierto esa tienda con mucha ilusión porque ya los clientes que nos conocen nos lo estaban pidiendo y de hecho nos están dando muchísimo cariño ahora con la reapertura. Y bueno, pues esperamos que poquito a poco, no solamente para nosotros, sino que nosotros somos el último escalón, sino que las personas vayan todos incorporándose a su puesto de trabajo, vayan recuperando su actividad. Y como consecuencia, pues nosotros también estaremos ahí para dar servicio. Os están dando mucho cariño y también mucho trabajo, porque tengo entendido que hay empresas enteras que ya reclaman vuestro servicio, ¿no? O sea, que todos los trabajadores de esa empresa, cuando les toca el turno al mediodía, que el Fogón es quien les alimenta, ¿no? Sí, sí, sí. Además, hay empresas que cuidan mucho a sus trabajadores. O sea, eso les honra. Entienden que es uno de sus valores más importantes. Y entonces sí que nos solicitan diariamente la comida, nosotros se lo preparamos y les llevamos pues el menú, siempre se preocupan de que tengan una alimentación equilibrada, que tengan un platito fresco, que sea comida buena y de temporada. Entonces, pues la verdad es que sí, que en cuanto a servicio a empresa está funcionando muy bien, porque nosotros tenemos mucha experiencia y muchos años en lo que es la comida para llevar, en lo que es preparar la comida cada día y que tú te la puedas tomar donde tú quieras o donde tú necesites. ¿Cuál sería la recomendación que tú harías? Porque claro, cuando uno está trabajando tiene que procurar que la comida no le deje pesado, que no te entre sueño, ¿no? ¿Qué tipo de platos nos recomendarías ahora, especialmente que después de comer apetece tanto una siesta con el calorcito del verano? Sí, sobre todo platos fresquitos. O sea, un buen plato de cuchara siempre está bien. Lo tomamos menos caliente de lo habitual, pero desde luego para las personas que les gusta el plato de cuchara eso sigue siendo prioritario, y nosotros siempre tenemos, todo el año hay plato de cuchara. Pero por ejemplo, como tú has comentado ahora mismo, las personas que están en un puesto de trabajo, que además comen y tienen que seguir trabajando, entonces tienen que estar ligeras pero alimentadas con energía. Entonces ahora preparamos, vamos dándole la vuelta a muchas recetas, a muchos platos y adaptándolos a esta temperatura. Las legumbres en frío, las pastas que sean tipo ensalada, que con, tú con un buen plato comas. No es necesario comer tres platos, sino uno que sea equilibrado y que contenga pues, los elementos que necesitas, puedas comer bien. Entonces, por ejemplo, las ensaladas con pasta, hoy tenemos una muy especial, que es la ensalada de pasta fresca, rellena, la pasta va rellena de requesón y espinacas, y va con aceitunas, con tomate, está muy rica y muy apetitosa, y te da, nada más verla y olerla, te da esa sensación de frescura, de ligereza, y al mismo tiempo te vas a quedar bien alimentado. Qué buena pinta tiene esa ensalada, que es tipo ravioli, que va rellena. Sí, sí, sí, está muy, además tiene mucho éxito. Son de esos platos que ya se están incorporando porque da mucho color. Tú ves ahora mismo nuestros expositores, nuestras vitrinas, y están llenas de color. Entonces, y da eso, te apetece, ¿no? Dices, bueno, con esto voy a tomar, voy a continuar fresquito, no voy a tener que parar. Entonces eso es muy importante y además eso, mantener la hidratación. Pues otro día hablaremos de los colores, porque como tú sabes, Nieves, los colores no son porque sí, cada color, especialmente los vegetales, significa unas propiedades y unos beneficios. Un día, pero eso nos da para un capítulo aparte, para hablar de los colores. Hoy de lo que te quería hablar es de un sello distintivo que creo que se solicitó por parte de vuestro sector, se pidió a la Consellería de Sanidad. Un sello distintivo como que garantizaba que en ese establecimiento el cliente podía estar seguro de que allí no había ningún tipo de posibilidad de contraer el COVID-19. Creo que se ha desestimado. Cuéntame por qué ha sido. Sí, sí. Esto a través de varias asociaciones y de sectores también, pues en un intento de dar confianza, sobre todo el sector turístico, que está tan dañado todo el sector, tanto hoteles como restauración, que transporte también, están muy dañados y temen mucho por la temporada esta de verano, que no sabemos cómo va a resultar. Entonces se pidió a la Administración si se podía hacer, bueno, siguiendo todas las pautas marcadas de trazabilidad, de higiene y de medidas frente al COVID-19, que se creara pues un sello distintivo en el que todas esas empresas que lo cumplen y que están al tanto con su formación y demás, tuvieran, digamos, como un sello de calidad que diera garantía al consumidor de que cuando tú entras en ese establecimiento estás totalmente libre de contagios y de virus. Entonces nos han contestado desde Sanidad, y creo que además creo que es bastante lógico y con criterio, porque claro, con lo que se sabe hoy, con los datos científicos que se tienen hoy, no se puede garantizar en ningún caso al 100% que tú en cualquier momento te puedas contagiar, pero no tiene por qué ser en un establecimiento, en casa, con la familia, porque eso está ahí. El virus está ahí y no lo vemos, ni lo olemos, ni lo sentimos. Entonces, es un peligro real que está ahí. Entonces, nadie, en ninguna circunstancia, puede garantizar que 100% que sea imposible el contagio. La única forma de garantizarlo es que uno sea responsable y que tome las medidas de higiene y seguridad que sabe que debe de tomar. Entonces, como no se puede garantizar, porque además sería una responsabilidad grave en el sentido de que podía llegar a engaño. Las personas podían llegar tranquilamente, bajar la guardia y que sufrieran algún tipo de contagio. Entonces, por ahora, eso así no se puede garantizar. Lo que sí tenemos todos la obligación, con y sin sello, de mantener todas las medidas que se nos están indicando y preservar la higiene al 100%, al máximo posible, y además exigirla. Tú no sabes, Manoli, que no, la mayoría de personas son muy respetuosas, pero todos los días tengo que llamarle la atención a personas pues porque entran sin mascarilla, porque no guardan la distancia. O sea, esa confianza que estamos cogiendo ahora creo que es un poco peligrosa. Entonces, hay que tener en cuenta que eso todavía sigue ahí. Sí, la verdad es que nos estamos relajando mucho y espero que no nos llevemos ningún susto, pero debemos seguir extremando las medidas de seguridad, la distancia social, la higiene, extremarla. Y yo creo que como recomendación podríamos decir, Nieves, que lo mejor que podemos hacer es cuando vamos a un establecimiento asegurarnos que es de nuestra total confianza y que nos ofrece todas las garantías posibles. Claro que sí, con el personal preparado, que estamos muy pendientes de, porque cuesta, no te creas, Manoli, nos vamos incorporando y al quehacer diario tienes que estar en todo momento pensando en esas nuevas medidas. O sea, cada vez que tocamos algo, aplicar el gel, siempre los que estamos en tienda, por ejemplo, cada vez que tocamos dinero en efectivo, incluso tocamos el datáfono, siempre insistir a las personas que se protejan, que usen el gel, y nosotros, como responsabilidad nuestra, es el que cada vez que ofrezcamos eso esté totalmente libre de cualquier contagio. Entonces, claro, eso es muy importante y además se dice mucho, y cada vez lo vamos a ver más, que este es el virus de la solidaridad. O sea, no se trata de no contagiarme yo, sino de que yo no pueda contagiar a ninguna persona. Así es como lo hemos ido frenando. Está claro que las medidas que se han ido tomando sí que son efectivas, son las que tenemos mientras no haya ningún tipo de vacuna, y entonces creo que debemos de continuar con ellas. Pues nos quedamos con ese importantísimo mensaje, Nieves, pero tenemos que hablar de platos, que a mí a estas horas ya cuando hablo contigo es una cosa ya de, bueno, que creo que es psicológico, hablo contigo y me entra hambre. Así que recomiéndame, no solamente un plato para hoy, ya que mañana es viernes y ya vamos de cara al fin de semana, haznos un planning de platos para cada día, a ver qué nos recomiendas. Sí, bueno, mira, desde los pescados, que los pescados son todo pescado fresco, con unas elaboraciones muy sanas, muy adecuadas ahora para el verano. Nosotros somos especialistas en ese tipo de plato. Y luego, como no, yo esta mañana estaba hablando con mi chef, con el chef de Fogón, y él dice, bueno, es que los arroces. O sea, aquí vamos entre la vanguardia y la tradición, y con el arroz que tenemos aquí en nuestra zona, lo bien que sabemos hacerlo. Hoy, por ejemplo, hay un arroz a banda estilo Denia, que muchas personas me preguntan, oye, ¿cómo es estilo Denia? Pues en Denia lo hacen con muchos tropezones, calamarcitos, con las mollitas de pescado. Entonces está riquísimo. Y luego, pues nuestro arroz con costra, la costra de verduras, la costra vegetariana que tenemos hoy también, el arroz, la paella de conejo, conejo caracoles. Bueno, hay infinidad y todos están muy ricos, y además te tengo que decir que es lo que más se demanda también, sobre todo para el fin de semana. Es que somos muy arroceros, pero que muy, muy arroceros. Yo no sí. Pasa una semana sin que me coma un arroz, es que me lo pide el cuerpo. Es verdad, es cierto. Además es que están todos muy ricos, y yo, mira, tú sabes que a nosotros nos gusta mucho la cocina de innovación. Nosotros cuando empezamos a preparar ensaladas y platos con quinoa, con bulgur, con cuscús, tanto en frío como en caliente, pero como nuestro arroz, yo soy de las tuyas. O sea, yo creo que tenemos aquí la mejor comida del mundo, la mejor cocina, y tenemos que ir a lo nuestro también. Todo es sano, es bueno mantener un equilibrio. Pero claro, también hay que apreciar lo que tenemos nuestro, lo propio. Y en el arroz yo creo que hay que seguir siendo tradicional. Y bueno, seguiremos siendo tradicionales cada jueves a nuestra cita contigo, Nieves Gil, directora del Fogón Ilicitano. Abiertas ya las puertas en el parque empresarial, en tus dos establecimientos, y ese olor que sale de cada uno de tus platos, también hechos, tan mimados, porque más de 20 años de experiencia os avalan. Un beso, Nieves, hasta el próximo jueves. ¡Bon appetit! Un beso para ti, gracias, chao. Hasta luego. El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos: Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.